Tema de las clases que se interrumpieron, se suspenden por 14 días, por lo menos en principio. Y bueno, estamos en contacto con Daisy Iglesias de ADEMU Montevideo, a quien le agradecemos mucho, como siempre, que está siempre disponible, ¿no?, para hablar de estos temas, para ver qué enfoque tienen los maestros, los docentes, sobre cómo se ha ido tomando las decisiones y cómo visualizan el panorama de acá en más. También pensando en la situación de los trabajadores, que en algunos casos nos han dicho que tienen que ir igual a las escuelas. Daisy, buen día, bienvenida. Buenos días. En primer lugar, voy a hacerles un breve resumen a vuestra audiencia de lo que fue todo el trámite para suspender los cursos. El día viernes, cuando la Universidad de la República suspende las clases, la Universidad de la República, además que tiene el Hospital Universitario a su cargo, Facultad de Medicina y demás, desde ADEMU Montevideo se pide trato igualitario con la universidad. Ya en ese momento había varios privados que suspendían también sus cursos. Esta idea de trato igualitario con la universidad con suspensión de cursos luego se generaliza a las filiales de FUN de La Valleja, de Rivera, una de las filiales de Colonia, y posteriormente Bella Unión, y posteriormente un comunicado muy bien fundado de la filial San José. A partir de allí, como ADEMU Montevideo, abrimos negociaciones varias, particularmente con representantes de, bueno, que van a ser futuros directores del CODICEN, planteando la situación en base a lo que estaba diciendo, además, el Sistema Nacional de Emergencia. Y el día sábado a la tarde tenemos oficialmente la respuesta del Sistema Nacional de Emergencia de suspensión de cursos, lo cual para nosotros significó un paso positivo, muy positivo, y costó conseguirlo, pero se consiguió. Y lo hacíamos no en aras de ningún beneficio personal ni de ninguna vacaciones, lo hacíamos en aras de los criterios de salud que estaba tomando toda la ciudadanía, porque hasta la Suprema Corte de Justicia determinó la feria sanitaria judicial. Y era un despropósito que las escuelas siguieran abiertas, como, y los liceos también, ¿no?, como lo estaba planteando el CODICEN y nuestro consejo. Queda en manos del CODICEN la implementación de la medida. Cuando implementa la medida, nosotros tenemos en cuenta que hay como dos grandes tipos de escuelas: las escuelas con comedor y las escuelas sin comedor. Y comprendemos la preocupación por las escuelas con comedor, también la tenemos, pero las escuelas sin comedor, y más con los medios informáticos que existe, toda la gente está comunicada hoy a casa y va, lleva años, por si hay que planificar alguna actividad o demás, las escuelas sin comedor no entendemos bajo ningún punto de vista que estén abiertas todo el horario. Fíjense ustedes, 4 horas las de común, 6 horas todas las que sean de especial, 8 horas las de tiempo completo, con una guardia de 2 personas, que sean docentes y 2 personas que sean no docentes o como puedan arreglarse, la disposición del director. Y escuchamos a un consejero decir por radio que era por si la familia tenía que hacer alguna pregunta. Y ahora escuchamos al presidente del CODICEN ayer y al señor Delgado decir que es para planificar actividades. Pero, lo que estamos diciendo es, las escuelas que no tienen comedor, nadie está de vacaciones, las actividades pueden disponerse perfectamente por los medios informáticos que tiene creado el Uruguay desde el hogar, si es que son necesarias como se establezcan, pero no hay que habilitar el tránsito de personas de un lugar para otro. Fíjense ustedes que en la semana están moviendo a casi todos los maestros y a casi todos los auxiliares. Así que le estamos planteando a nuestra federación cosas bien claras. Escuela sin comedor cerrada. Las funcionarios no docentes ni oficinas en sistema de guardia imprescindible mínima. Y las escuelas con comedor hoy y mañana realizan el registro y luego, si tienen que funcionar para repartir viandas o alimentación para que el chico llegue al hogar, con guardias mínimas en horario acotado. Y ahora está surgiendo en el magisterio otra idea, que es pedir la colaboración del Ejército Nacional para el reparto de la alimentación. Esto no estuvo considerado por ninguno de nosotros sindicalmente, lo digo, es algo que me acaba de llegar como un pedido de maestros en el interior del país. Y quiero quebrar una lanza por los maestros del interior del país, algunos de los cuales se están desplazando kilómetros para ir a sus lugares de trabajo. Los maestros con desplazamientos excesivos en distancias deben recibir el mismo trato que lo que están recibiendo aquellos que están en situación de riesgo y ser exonerados de la asistencia. Vamos a hablar claro, acá no se trata de una disputa si quiero ir o no quiero ir a la escuela, no es esa la disputa, ni lo fue antes. Aquí se trata de una situación de prevención, que en eso sí compartimos con el sistema nacional de emergencia. Lo que hay que minimizar son las condiciones de riesgo, que seguramente si las minimizamos, en breve estaremos todos funcionando con normalidad. Pero no comprendo, y somos muchos los que no comprendemos, a nuestras autoridades de la enseñanza, ni a los designados políticamente, ni a los consejeros electos, en las medidas de implementación que están tomando, de sentar gente 4, 6 y 8 horas dentro de una escuela, en guardias de a 2, para ver si alguien tiene algo para preguntar, sí, no, o para hacer una tarea de planificación que con muchos menos medios y mucho menos experiencia en la materia, ya otros están disponiendo que se hacen desde el hogar, como es el caso de la justicia. En Soriano, Daisy, buen día, está buen día, publicada, querida, la situación que tienen, dada la suspensión de clases en las escuelas. Dice, las escuelas que permanecen abiertas durante todo el horario escolar son las urbanas. Debe establecerse una guardia de personal en cada una de ellas, conformada por 4 docentes, 4 funcionarios, 2 docentes y 2 no docentes si es posible, y que el director organizará las guardias de manera de mantener la atención a familias y estableciendo sistema de rotación de los funcionarios, maestros, profesores de segundas lenguas, sí, artística, educación física, auxiliar. ¿Esto depende de cada departamento o es en todos igual? No. Esa es la resolución genérica del CODICEN de la ANEP, en acuerdo con el Consejo de Primaria y con otros consejos. Todas las instituciones, dio la orden el CODICEN, deben permanecer abiertas, no solo las de primaria. Los maestros rurales, de escuelas rurales, ¿sí?, que no deben estar en su lugar, les dan la orden de sumarse a la guardia de una escuela urbana. Sí, sí. Hoy llamamos nosotros precisamente a una maestra rural con la que íbamos a hablar y nos decía eso, que está tiene que ir a la escuela urbana. Yo creo que hay una ruptura de sintonía, no desde ahora, la hay desde la semana pasada, una ruptura de sintonía con lo que están pensando los trabajadores de la educación, sean estos públicos de primaria o del sistema público de secundaria o de UTU. No hay sintonía. Hoy a la tarde hay una reunión de la CCU y el CODICEN, a la hora 18, donde por nosotros va a asistir la secretaria general de la FUN, Elvia Pereira, porque está pedido que asista una sola persona para evitar números muy grandes, lo cual es correcto. Hoy se va a reunir también en forma extraordinaria a la hora 18 el secretariado de ADEMO, y tal vez sea la última reunión en este periodo, porque buscaremos medios alternativos, y además ustedes saben que nosotros tenemos secretaría y tenemos personal auxiliar y los vamos a exonerar indudablemente de la asistencia. Yo creo que en la reunión de hoy de CCU con CODICEN debería ser hablado claramente esta temática, que se ha transformado en una ruptura de sintonía. Y yo no desearía pensar en una pulseada, yo no desearía pensar en esos términos. A nosotros nos expedimos por la suspensión de cursos, con nosotros se expidieron varias filiales, fue un sentir muy generalizado, lo pudimos argumentar bien y los cursos se suspendieron. Y cuando hago hincapié en esto, estoy haciendo hincapié también en los niños, porque son población factible de contagio, y además son población que, si ese contagio no tuviera en ellos consecuencias tan graves de salud, sí las puede tener en otros miembros de la familia. Yo espero totalmente que que en los días que estuvo abierto acá no se haya generado ningún problema. Sé que hay un departamento del país que es Salto donde esto puede estar en duda y ya tendríamos un problema agregado. Daisy, no quiero dar ideas, pero también pasa de esto de tener la escuela abierta con 4 personas, 2 docentes y dos no docentes, que puede ser que algún padre mande igual a su hijo porque sienta que bueno, que no tiene dónde dejarlo y que tengan que enfrentarse a esa violencia del tironeo, ¿no? Del hijo afuera, del hijo adentro de la escuela, sin necesidad. Yo creo que los papás y las familias están todas enteradas que la consigna central es permanezca en su hogar, desplácese lo menos posible, y si eso es válido para los adultos que van a trabajar en muchísimos lugares, que se están tomando recaudos, mucho más válido para los pequeños. Si ustedes miran las acciones a nivel internacional tomadas, una de las áreas tomadas en primer lugar fue la educación. Es verdad que el COLISEN había dispuesto que se exonerara de asistencia previamente, pero estoy hablando de la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Que fue lo que nosotros cuestionamos, el CODICEN y los consejos, que se exoneraba de asistencia, pero no había suspendido los cursos, para nosotros una conducta que no era la mejor conducta de prevención. Ahora se está instalando algo como, pero las escuelas igual van a tener guardias a efectos de puntos suspensivos, y nos parece que este tipo de situación entre adultos no ayuda a nada, ¿no? Debió haberse tomado esta medida antes. Hay un departamento que lo atestigua, lamentablemente, que fue el primero en que se suspendieron las clases por orden del gobierno nacional, y los demás hemos quedado en esta situación donde eso se da a partir de hoy. Donde se está exhortando a la gente a mantenerse en el hogar, pero en la enseñanza mueve, en el caso de primaria, a sus 24.000 personas sin ningún tipo de dificultad ni prurito. Y las mueve, ¿verdad?, alternadamente, pero las mueve. Y debo señalar que tengo compañeros no docentes, varios, que están pidiendo que haga especial hincapié en que también se planteen guardias mínimas para las oficinas de primaria en todo el país. Así que yo reitero el planteo que se va a realizar por parte de muchos a la Federación Uruguaya de Magisterios, escuelas sin comedor, escuela cerrada, a nivel de las oficinas de primaria, guardias mínimas de no docentes, y a nivel de escuelas con comedor, guardia mínima durante el horario, durante horario reducido, hasta que no se encuentre otra solución alternativa, que esperamos sean las reuniones que indudablemente tendríamos que tener en el día de hoy como opción de intercambio, y si no, encontraremos los medios alternativos. Bien. Daisy, supongo que este es el tema casi excluyente, pero el tema cobertura de cargos, cobertura de puestos docentes y el tema del cobro de las compensaciones y los salarios, ¿eso está en orden? ¿Se pudo avanzar? Eso por ahora nosotros lo tenemos en orden, pero además debo decir que las elecciones de cargos se acaban de suspender sin fecha. Bien. Porque uno no entiende, ¿no? La resolución del SINAE dice suspender las clases y todo tipo de actividades. Entonces no estamos, hay algo que indudablemente no se está entendiendo bien, y esperemos no que estas situaciones no terminen agregando problemas administrativos o entre adultos al tema que todos debemos solucionar, que es el tema de evitar o minimizar los riesgos de contagio ante algo que está indudablemente conmoviendo a toda la ciudadanía. Uh-huh. Y también fuera de fronteras, fíjense ustedes que el viernes se cierra el aeropuerto para determinados países. Sí, para entonces Europa. No se explica esto que está sucediendo, nada menos que en la educación. Y esperemos que todos los compañeros se cuiden, cuídense. Sabemos que hoy nos mandaron a hacer guardias, y debo decirlo, pero nos mandaron a hacer guardias, pero el alcohol gel y las medidas de protección y las partidas especiales de limpieza, ni hablemos, no hay en ningún lado. Daisy, te mandamos un abrazo. Es complejo. Sí. No, gracias a ustedes por estar siempre atentos y a vuestra disposición. En cuanto sepa algo de la reunión CSEU-CODICEN, les aviso. Por favor, gracias. Gracias y abrazo. Chao.